golpe nuevo duele. Primero duele mucho. De doler, duele un golpe nuevo, duele. Primero duele mucho y luego duele menos, y con el tiempo luego de doler. Y luego cuando cierra la cicatriz aquella, la vez que ni te acuerda cualquiera, tómala y vete, y que Dios te ayude. Yo nunca quise que de mí te fuera, y por tenerte hice cuanto pude, pero a mi ruego no le hiciste caso, y me dejaste por tu amor sufriendo. Y hoy que no tienes quien te dé tus brazos, vas por la calle caridad pidiendo. Y la gente de mal corazón te critica y se burlan de ti. Las vergüenzas que te hacen pasar son vergüenzas también para mí. me causas pena, ¿por qué no te mueres? Para que nadie juzgue tus errores. Y así enterrarte donde yo pudiera ir diariamente a llevarte flores. Y se burlan de ti, la vergüenza que te hacen pasar son vergüenza también para mí. Me causas pena, ¿por qué no te mueres? Para que nadie juzgue tus errores. Y así enterrarte donde yo pudiera diariamente a llevarte flores. Si supieras que hace mucho que dejé yo de quererte y pensar que algún día pude amarte hasta la muerte, pero ahora me arrepiento el haber perdido el tiempo. Tus besos que me tuve que ir muy lejos, y ahora que me miras me preguntas que si te quiero. Ya no te quiero, quise mucho, cuánto te quise, que ahora el que amo contigo tiene un parecido, pero es distinto en sentimiento, porque él es bueno y tú sigues siendo el mismo. Yo te quise como a nadie y jamás lo he negado, pero ahora es muy distinto. Él me ama y yo lo amo. Él ya sabe que te quise y también que te he olvidado. Sufrí para olvidar tus besos que me tuve que ir muy lejos. Me enseñó también a perdonarte y a quererlo como lo quiero.

es más, lo extraño. No discutamos. Tienes razón, tuve la culpa, fue mi error por no decirte francamente que ya no te amo. Lo más grande de tu vida he sido yo. No me preguntes que cuándo comenzó este amor. Porque por Dios, que no me acuerdo. Tan solo sé que lo encontré, que de él me enamoré y hoy lo quiero. Es más, lo extraño. No, no discutamos. Tienes razón, tuve la culpa, fue mi error por no decirte francamente que ya no te amo. Nació en la ciudad más linda que está en el norte de mi país. Su linda ciudad Camargo, donde le dieron la vida ahí. Nació en la ciudad más linda que está en el norte de mi país. Le da gracias a sus padres porque le dieron la vida ahí. Yo soy del mero Chihuahua, del mineral del Parra. En este corrido, qué alegre vengo a cantar, qué bonito es Chihuahua. Eres mi tierra norteña, india vestida de sol. Brava como un león herido, dulce como una canción, qué bonito es Chihuahua. Linda las noches de luna, animadas con sotor. Por allá por la junta me paseaba con mi amor. Qué bonito es Chihuahua. Para valiente mi tierra, para manzanas el valle. Asaderos, Villa Humana y de la sierra la carne. Qué bonito es Chihuahua. Y arriba la reina, sí señor. Y arriba Chihuahua, dale bien. Y los pinos de Majalpa y el gran ganado llamado Caras Blancas de Chihuahua. Que re chulo es Chihuahua. Ya me despido, no se les vaya a olvidar.